Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre par en par. Hoy jueves 25 de mayo de 2017, llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, que por cierto pronto daremos un contacto con el ministro Adán Chávez, quien se encuentra en un evento titulado Pensar la Constitución, porque ahí vamos, caminando hacia esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, como se les dijimos, este programa sale por esta señal, 96.3 FM, Alba Ciudad, que es emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos y en los controles tenemos al único inigualable Luis Gerloyo. Abriendo la ventana, esta servidora con muchos besos, abrazos, aplausos, apapachos, amapuches. Enza García, y celebrando ya, celebrando porque mañana es mi última clase, mi última sesión del curso de locución. Gracias de verdad a todos ustedes por la paciencia demostrada por esta ventana de lunes a jueves, muy mediante. Y bueno, ya a partir de la semana que viene estaremos ya de lunes a viernes. Así que de verdad, gracias. Y bueno, también muy agradecida a la Universidad Bolivariana de Venezuela. De verdad, altamente recomendable el curso de locución. Muy completo, con profesores de primera línea y unos compañeros que de verdad han sido extraordinarios a lo largo de los 5 meses que ha durado esta actividad, este curso, ¿no? Dios mío, cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo, y estamos a mitad de año. Y mientras más complicados son los días, más rápido pasa el año, pasa el tiempo, ¿no? Bueno, muchas cosas que comentarles el día de hoy, mucho movimiento noticioso, y vamos a darle prioridad a todo lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que ya el presidente Nicolás Maduro entregó las bases comiciales al Consejo Nacional Electoral, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, y se estima que la elección para elegir, valga la redundancia, a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente serían a finales de julio, estamos hablando de dentro de dos meses, y las elecciones regionales, las elecciones para gobernadores, se llevarían a cabo el 10 de diciembre. Bueno, las reacciones del sector radical de la oposición, los partidos que manejan, ¿no?, que lideran a la mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, básicamente, pues han salido chillando, diciendo que no quieren elecciones regionales, que ellos no van a creer en esa constituyente cubana, que eso es una burla. Ellos lo están diciendo, ellos están apostando a un quiebre del hilo constitucional, ellos están apostando a, cuando dice María Corina Machado, queremos una transición. Es una forma edulcorada de decir, queremos tumbar el gobierno y montarnos nosotros, ¿no? Eso es lo que ellos conocen como, este sector radical conoce como transición. Bueno, por su parte, Jorge Rodríguez se pronunció sobre las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente y señaló que encierran absoluta pertinencia y limpieza técnica. Las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, entregadas este martes ante el Consejo Nacional Electoral, encierran absoluta pertinencia y limpieza técnica, indicó el dirigente socialista Jorge Rodríguez. Estas bases comiciales encierran una absoluta pertinencia y limpieza técnica en el modo en que está convocado el proceso constituyente, es decir, vamos a elegir a nuestros 540 constituyentes por vía del voto directo, universal y secreto de los venezolanos, respetando el principio de un elector, un voto, señaló este miércoles durante una rueda de prensa que ofreció desde el Parque Ezequiel Zamora en Caracas. Explicó Jorge Rodríguez que esa limpieza técnica se ve reflejada en el método que utilizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al redactar las bases para determinar la cantidad de constituyentes que se van a elegir de forma territorial y sectorial. De los 540, 364 serán electos por vía territorial, uno de forma nominal, de acuerdo al principio de representación mayoritaria, y dos en los municipios capitales de los estados, que serán electos bajo la modalidad lista, respetando el principio de representación proporcional y la base de población electoral. En el caso de los 176 constituyentes sectoriales, indicó Jorge Rodríguez que la elección será determinada de acuerdo al registro de personas por sectores que el CNE recogerá, según los datos suministrados por las asociaciones, empresas y gremios. gremios. Estos sectores son trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios y comunas y consejos comunales. En el caso de los trabajadores, se va a calcular los constituyentes dividiendo el total de trabajadores registrados por el CNE por 83.000, base de la población electoral, perdón, y eso dará el total de trabajadores que deben ser electos. Por eso el presidente Nicolás Maduro propone 176 sectoriales, porque involucra a cada uno de los 8 sectores sociales. Así que bueno, anda caminando, ¿no? Se siguen llevando a cabo conversatorios, asambleas, y pronto, ¿no? Pronto comenzaremos a abrirán, ¿no?, las postulaciones. Bueno, por otro lado, la otra parte noticiosa fue que por fin abrió la boca la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y por supuesto que estas declaraciones de la fiscal general de la República han traído cola, ¿no? La fiscal señala que de 2.664 aprehendidos durante los hechos violentos, solo se han privado de libertad a 284. En rueda de prensa este miércoles, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, brindó información sobre el trabajo del ente que dirige durante la ola de violencia que ha sacudido al país desde comienzos de abril. Señaló que hay 55 personas fallecidas, 52 de ellas son civiles y 3 son funcionarios policiales o militares. Hay 1.000 personas lesionadas, 771 y 229 son funcionarios, 771 civiles, me imagino, y 229 son funcionarios policiales o militares. Dio información sobre el caso de Juan Pernalete. Señaló que se ha adelantado investigaciones sobre el joven Orlando Figuera, al que incineraron en Altamira el sábado pasado, e instó a los actores políticos y a los medios de comunicación a tener responsabilidad. En un total, 346 bienes inmuebles públicos o privados fueron quemados o saqueados durante los hechos de violencia hasta este 24 de mayo. Señaló que el Ministerio Público está investigando todos los hechos ocurridos en estos eventos. Se han iniciado 1.475 investigaciones, 1.329 por delitos contra las personas, 150 daños a la propiedad. Explicó que en materia de delitos comunes se han imputado a 2.664 personas por presunta comisión de homicidios, lesiones, instigación pública, saqueo, hurtos, robos, detención de objetos incendiarios, ultraje violento, aprovechamiento de objetos provenientes de delito, entre otros. De esas personas, solamente 284 han sido privadas de libertad. Estamos hablando de un 10,66% del total de aprehendidos. ¿Esto cómo se puede llamar impunidad? Es lo que me pregunto yo como una ciudadana de a pie. Indicó que hay 19 funcionarios policiales y militares imputados por homicidio, trato cruel, inhumano y degradante, uso impropio de armas orgánicas, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, entre otros. Tenemos 18 órdenes de captura pendientes de ejecutar. La muerte de cualquier venezolano, dice ella, nos duele. La muerte de un obrero, de un socorrista, de un estudiante, de un músico, de un funcionario policial o militar, todos son seres humanos venezolanos con los mismos derechos de vivir en paz y en dignidad. Por ello repudiamos la violencia, venga por donde venga, indicó la fiscal, quien señaló que no es momento de instrumentalizar la muerte y las agresiones por razones políticas, por la acción de los cuerpos delincuenciales o por el uso excesivo de la represión por los cuerpos de seguridad del Estado. Por eso quiero exhortar a todos los actores políticos en pugna para evitar señalar hipótesis sobre móviles de los delitos que están ocurriendo sin que el Ministerio Público o los órganos auxiliares de investigación como el CICPC lo hagan oficialmente. Sobre la situación presentada en el Estado Barinas, indicó que ha bajado un poco el estado de violencia que existía desde el lunes. Indicó que hay 7 personas muertas por los hechos allí ocurridos. Desde el lunes han ocurrido saqueos, alteración al orden público, daños a instituciones públicas, al CNE, la caseta de vigilancia del circuito judicial penal, la prefectura de Barinitas, lo de la casa materna del presidente Hugo Chávez se desmintió. Y lo desmintió el mismo Narciso Chávez anoche con el mazo dando. Y daños al comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Los detenidos en Barinas llegan a 107 personas que están siendo pasadas a la fiscalía y a otras jurisdicciones, ¿no? Entonces, bueno, también rechazó las elucubraciones de los medios, señala que en el caso de Juan Pernalete, ¿verdad? De acuerdo a una investigación que hizo la fiscalía, que bueno, que no expone, que no presenta, sencillamente lo señala así como que al garete. Ella dice que la muerte de este joven se produjo por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Indicó que fue impactado por un objeto cilíndrico y mostró un cartucho de bomba lacrimógena y dio a entender que este tipo de objetos disparados por la Guardia Nacional Bolivariana con una escopeta son el causante de la muerte del joven. Las conclusiones se obtienen, explicó, tras una serie de experticias realizadas sobre el cadáver, la inspección técnica del cuerpo, levantamientos planimétricos, la versión de 5 testigos, serían el de la capucha roja y el de la capucha azul, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene el tórax, la presencia de residuos en la franela conjuntamente con elementos que componen este instrumento, análisis histológico, análisis químico elemental, toxicológico, autopsia y otras experticias necesarias. Leyó en las instrucciones de la lacrimógena que está prohibido dispararlo directamente a las personas. Señaló que este es un objeto pesado y es capaz de producir la muerte y que sus expertos llegaron a la conclusión de que con este objeto se produjo la muerte de Juan Pernalete. Indicó que saben cuál grupo de efectivos disparó el objeto, pero aún no se ha individualizado a la persona. Esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto. Bueno, de ser así, todos lo estamos esperando. Bueno, esta rueda de prensa de la fiscal pues trajo cola porque estamos en una situación, ya lo hemos dicho abiertamente, estamos en una situación de preguerra, estamos con dos opciones, una que es la Asamblea Nacional Constituyente, que es la opción de la paz, la opción del diálogo, ya que la oposición encerrada dentro de la Mesa de la Unidad Democrática nunca se quiso reunir. Y tenemos a una oposición que está en un permanente desacato, que siguen llamando a la violencia, que están llamando abiertamente a derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, y por supuesto que estas declaraciones de la fiscal pues le echan fuego a la candela, no solamente por lo del caso de Juan Pernalete, sino cómo se están llevando las cosas, ¿no? Estamos hablando de cerca de 60 muertos en menos de 2 meses. Estamos hablando de situaciones de sicariato, de situaciones de saqueo, de paramilitarismo en diversos municipios y parroquias, secuestro de la población, el cobro de diezmo. Yo lo llamo cobrar el diezmo ya, uno pasa por determinadas urbanizaciones y ve el muñuñito de basura en la puerta colocado permanentemente porque es el diezmo que están cobrando estos grupos armados para derrocar el gobierno. Quien no le deje el diezmo, pues tendrá que asumir las consecuencias de daños a sus edificios. Así es como se están manejando, ¿no? Entonces tenemos también que cómo martillean grupos armados que martillean a las personas que transitan con automóviles. Tenemos una fiscalía prácticamente ausente, tenemos una fiscalía con un accionar bastante cuestionable. Por ejemplo, el caso del artesano en Mérida, que prácticamente quedó impune. En ningún momento ellos lo achacan a los hechos de violencia, sino algo bueno, parece que fue un incendio, ¿no? Llama la atención que durante una semana la población de San Antonio de los Altos estuvo secuestrada por grupos armados y que el alcalde no hubiera hecho nada, pero en lo que llegó el SEBIN, el alcalde habilitara a dos fiscales para que se denunciaran los allanamientos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que están extrañas estas declaraciones de la fiscal, que no las hizo desde la fiscalía, ¿no? Alegaron que, bueno, que hubo un apagón en la zona donde se encuentra la fiscalía, así que hizo la convocatoria desde el Colegio de Fiscales de Caracas, en la Florida, y no se le pasó la notificación a los medios de comunicación del Estado. Quien informó el cambio de locación de esta rueda de prensa fue el dirigente de Acción Democrática, el diputado Henry Ramos Alup. Nos preguntamos, ¿es que ahora Henry Ramos Alup es el jefe de prensa de Luisa Ortega Díaz? ¿Cuál es el papel que quiere jugar Luisa Ortega Díaz? Existen dos hitos históricos que la Fiscalía General de la República, o mejor dicho, dos fiscales han marcado hitos históricos, ¿no? Con sus pronunciamientos dentro de lo que es la historia política venezolana. El primero de ellos fue Ramón Escobar Salom, cuando señaló que existían que existían motivos, que existían indicios, pruebas para abrirle un antejuicio de mérito a Carlos Andrés Pérez cuando era presidente de la República en su segundo gobierno. Esta manifestación de Ramón Escobar Salón hizo que se abriera el antejuicio de mérito que apartó a Carlos Andrés Pérez de sus funciones como presidente de la República de Venezuela. De hecho, fue juzgado, fue condenado por corrupción, ¿no? Una pena pendejita, y como era persona de la tercera edad, pues pasó su detención, su cárcel, muy cómodo en la quinta, en su mansión, La Ahumada, donde lo iban a visitar, donde había fiestas, cenas, o sea, bueno, sencillamente disfrutó de una prisión bastante cómoda, ¿no? El segundo hito marcado por un fiscal en la historia política de Venezuela fue cuando Isaías Rodríguez convocó la rueda de prensa después de que fue derrocado el presidente Chávez, convocó la rueda de prensa y señaló que el presidente Chávez no había renunciado. Eso marcó el inicio del rescate del hilo constitucional en nuestro país. Ahora se manifiesta en un momento después de guardar silencio, ¿no? Y se manifiesta con unas declaraciones que legitiman, vamos a ponerlo entre comillas y con signo de interrogación, legitiman la violencia, legitiman la salida, legitiman la impunidad. Realmente no lo sabemos, eso lo iremos analizando a lo largo del programa. Y ya que estamos hablando de órdenes y de desacatos y de los poderes públicos, otra información importante es que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a 8 alcaldes evitar cualquier bloqueo de vías y barricadas en su municipio. Ya dijeron estos alcaldes que desacatan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Son las 10:24 minutos. Independientemente de que aquí quieran sembrar la violencia, que quieran sembrar el odio entre hermanos, que quieran entorpecer el camino hacia la Asamblea Nacional Constituyente, la vía constitucional para lograr un cambio y para lograr la paz, aunque se esfuercen, no lo van a impedir, no van a impedir que sigamos adelante, no van a impedir que se imponga la paz, no van a impedir la Asamblea Nacional Constituyente, no van a impedir las elecciones regionales de diciembre. Así lo declaramos, al igual que lo hace Amaury Pérez. No lo van a impedir. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir los corremundos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento de muro en muro, ni aun negándolo al fin donde se crea. No lo van a impedir ni andén ni esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles si llovizna, ni el canto del verano que anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cepo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura. No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco vuelo, ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos, ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos, ni podridos, ni herederos, ni apóstoles errados. No lo van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas. No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas,

Ajá, escuchábamos Amparo Ochoa, Maldición de Malinche. Cuando los tiempos andan duros, como van brincando los malinches por ahí. Recordemos que en México, en las culturas centroamericanas, pues, Malinche es sinónimo de traición. ¿Cuál es la historia de Malinche? ¿De dónde viene? Bueno, la Malinche era una indígena, una indígena azteca que trabajó como intérprete, como traductora del conquistador español Hernán Cortés, ¿no? Y se enamoró de él. Malinche se enamoró de él, tuvo varios hijos con Hernán Cortés y delató a su pueblo. Y Amparo Ochoa pues señala que nuestras sociedades o un sector de nuestras sociedades tiene esa maldición de Malinche, desprecia a su cultura, a sus pueblos, a sus compatriotas para rendirle culto, para arrodillarse ante el conquistador. Amparo Ochoa, Maldición de Malinche. Y ya que estamos hablando de la Maldición de Malinche, pues retomemos esta rueda de prensa que dio la fiscal Luisa Ortega Díaz, ¿no? Llama la atención lo del caso de Pernalete, que no presenta, o sea, si va a tocar ese tema, que no tenía por qué haberlo sacado o haber dado detalles en esa rueda de prensa, lo pudo haber preparado más adelante, como han dado también declaraciones, por ejemplo, cuando está el ministro del Interior presentando alguna prueba de algo, presenta las pruebas y los videos y presenta todas las experticias. Ella no, ella lo dice de palabra. Entonces estamos todos esperando a que ella presente las pruebas exhaustivas de cómo efectivamente fue asesinado el joven Pernalete, ¿no? Porque hay cosas que no cuadran por la lógica elemental. Si primero en los videos no se ven piquetes de la Guardia Nacional, no se ve humo de lacrimógenas. Hay un video donde se ve claro que el joven va caminando y lo abrazan dos tipos y le preguntan si le dieron y el muchacho dice que no. Se ve cómo lo dejan tirado en el piso y se van tranquilamente. Y de acuerdo con la herida, si cae una bomba lacrimógena, viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y la herida que presenta el cuerpo es ascendente, es decir, que el impacto vino de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como debería ser por una lacrimógena. Por otro lado, un cartucho no es una prueba. Ese cartucho lo pudieron haber sembrado. O sea, eso está raro, está bastante raro. Debería presentar las pruebas y, bueno, se debería abrir el debate porque no está claro, ¿no? Bueno, sobre el caso de la fiscal, el exfiscal Isaías Rodríguez señaló que Luisa Ortega Díaz pudo haber caído en las redes de fiscales antirrevolucionarios. Isaías Rodríguez, abogado, profesor de Derecho y exfiscal general de la República entre 2001 y 2007, mostró su temor de que las redes de fiscales que juegan a controlar la fiscalía estén influyendo en las opiniones del actual fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien adelantó opiniones polémicas este miércoles sobre el caso de Juan Pernalete. Rodríguez mostró sus desacuerdos en torno a cómo ella se expresó sobre dicho caso y sobre la Asamblea Constituyente. Yo tengo el temor en este momento de que Luisa haya caído en las redes de los antirrevolucionarios, explicó este miércoles el exfiscal general Isaías Rodríguez, luego de dar detalles sobre la visión que tiene de la Fiscalía General de la República, ente que dirigió por 8 años. Reiteró que una vez que él dio las conocidas declaraciones el 12 de abril de 2002, denunciando que en Venezuela había un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, 154 fiscales pidieron su destitución por emitir esa declaración. Y ninguno de ellos fue destituido, indicó, a pesar de que los fiscales son de libre nombramiento y remoción. Es decir, le pudo haber tomado represalias y sin embargo no lo hizo. Yo me sentía con la obligación de no dividir la fiscalía. Prefería estar allí y controlar la fiscalía, explicó Rodríguez. En la fiscalía esa gente no ha desaparecido. Es posible que hayan crecido. Explicó que hay dos corrientes internas en el Ministerio Público. Una institucional que, de acuerdo con el exfiscal Isaías Rodríguez, camina sobre cáscaras de huevo con mucho temor. Y otra antichavista y antiproceso revolucionario, eso es evidente, con una concepción absolutamente conservadora del derecho, de las instituciones y del futuro. No es simplemente conservadora, es antirrevolucionaria, lo que pretenden fundamentar en normas y exquisiteces jurídicas. Esa corriente está formada por profesores egresados de las escuelas de derecho de la Universidad Central de Venezuela de hoy, así como de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Santa María, tras haber sido formados con un pensamiento muy comprometido contra la evolución del país. Miren, señores, yo tengo amistades abogadas. Yo conozco, él es abogado, ¿no? Pero lo conocí cuando era estudiante, a un muchacho que estudiaba Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y se metió en el Opus Dei. Porque él me estaba explicando que el Opus Dei controla las escuelas de derechos tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Central, y que cualquier persona que quiera hacer carrera política, te estoy hablando de los 90, a la cuarta, que cualquier persona que quisiera hacer carrera política tenía que meterse en el Opus Dei porque ellos tenían los contactos. Recordemos que el Opus Dei es una secta de ultraderecha. Y el Opus Dei, y eso me lo dijo esta persona y me lo han dicho otras, el Opus Dei es quien domina las principales escuelas de derecho del país y coloca a sus fichas dentro de las instituciones públicas. Porque este amigo Opus Dei decía, para trabajar por los pobres están los maristas. El Opus Dei está para formar a los líderes y a quienes gobiernen a los países. ¿No? Esa es la concepción del Opus Deísmo. Entonces, de hecho, este muchacho se metió en el Opus Dei, consiguió trabajo en el CENIAT y bueno, y fue haciendo carrera. No lo he visto en titulares, así que me imagino que no habrá hecho carrera política, pero todo abogado que pretende un alto cargo público o hacer carrera política, por lo menos hasta la década del 90 fue así, debía meterse en el Opus Dei como supernumerario como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que unas camadas de abogados que vienen de diferentes universidades con una fuerte formación opusdeísta que es de ultraderecha. Estamos hablando de conservadores, o sea, los más conservadores entre los conservadores y de los más fascistas entre los fascistas. Así que ya sabemos entonces cuál es esa corriente antichavista o de dónde viene esa corriente antichavista y antiproceso revolucionario de la que habló Isaías Rodríguez. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, que hoy se abrió, y lo igual que el Twitter, ¡qué bueno! Y el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Aquí, muy bien. Sin duda alguna, Enza, los comentarios han sido fuertes porque la fiscal no es que se le vio. Enza, no, ahora escuché un comentario de unos periodistas que decían, ella traicionó los ideales de su padre, que era totalmente de izquierda. Se veía muy titubeante, se vio que estaba dirigida. Sí, estaba nerviosa. Enza, es que han presentado cantidad, hasta el médico que atendió penales te sacaron. Primero no hubo disparo, lo que tú dijiste es cierto, ahí no había, los militares tan distantes, ahí no había ni siquiera bomba lacrimógena, nada, y mucho menos los policías, la policía va a utilizar esa broma que le consiguieron y sale la radiografía, que la muestra el médico, es que hay prueba de ello. Entonces ella se fue a la ligera, ella no debía haberse pronunciado sin, para poner la torta. La primera torta la puso ella, ella fue la que dio. Ella, cosa de mes y medio, ella fue la que prendió la mecha, acuérdate. Cuando ella habló del Tribunal Supremo, no habló nada sobre el presidente, sino que ella se pronunció hacia el Tribunal Supremo. La metí en pata, ya. Y después ahora terminó un día el barco. Ella, titubeante allí, no debía haber declarado, haber dicho todo lo que dijo, porque entonces ella se quedó a amar al ministro. Chicas, estas personas son expertas, no le vamos a arrestar. Nada. En el foro Pensar la Constituyente habla el profesor Adán Chávez, secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Sabemos que no solo que Poder Constituyente quisiese, considerase necesario llamar a la Asamblea Constituyente, si era necesario, uno, que se llamase primero a un referente de su tipo. Como dice el post-potensario que tendría ahora la Constitución, con el secretario de Estado, que es inconstitucional porque hay que llamar a referente. Se debatió en aquel momento y estuvimos inmensa mayoría de acuerdo que no era necesario, porque ya está contenido aquí de diferentes maneras, de diferentes artículos, lo que es el poder constituyente, el proceso constituyente, que tiene como uno de sus puntos de llegada, podríamos decir, cuando se considere necesario el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, no es necesario y por eso no se menciona acá en ninguna parte, en ningún artículo, la necesidad de llamar a un referéndum para preguntar si el pueblo quiere o no quiere constituir. El pueblo, cuando legitimó esta constitución en diciembre de 1999, dejó claro que es poseedor del poder constituyente, que el proceso constituyente es permanente y que un punto de llegada, podemos decirlo así, en el momento que se considere necesario durante todo ese proceso, es el llamado a la Asamblea Nacional. ¿Cómo? Pero considerando el artículo 347, siendo consciente de nuestro pueblo, todos nosotros como pueblo, conscientes que somos portadores de ese poder constituyente original. Y ese poder constituyente decide entonces llamar a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo lo hace? Está claramente establecido en el 348. Que rápidamente podemos decirlo en el orden inverso a como aparece acá en la Constitución. Yo particularmente pienso que es la manera más pedagógica de explicarlo y que el que tenga alguna duda lo entienda. Vamos a llamar a la Asamblea Constituyente. Digamos que nosotros somos una asamblea de una comunidad o vocera, y diferentes consejos comunales y nos reunimos en cualquier parte del país. Analizamos la situación que se está viviendo, el proceso que vamos llevando y pensamos, entre varias propuestas que se pueden estar debatiendo, pensamos o alguien propone que, bueno, que sería importante y es necesario llamar a la Asamblea Constituyente y que tenemos los elementos de nuestra Constitución. Y alguien puede preguntar, bueno, pero ¿cómo es eso? Y el compañero o la compañera que hace la propuesta, que tiene bien claro su planteamiento, dice, bueno, aquí está la Constitución. Si nosotros consideramos, si estuviésemos todos de acuerdo, y de la mayoría, de acuerdo, en que es necesario en una estructura llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, una de las cosas que está contemplado aquí es que el 15% del electorado nacional puede manifestar a través de su firma que está de acuerdo en que se llame a una Asamblea Nacional. Y si nosotros como Asamblea de Ciudadanos, voceros, y consejos comunales, por ejemplo, aprobamos que estamos de acuerdo que hay que hacerlo, bueno, nos organizamos, nos distribuimos por todo el país y comenzamos a recoger la firma. Y si recogemos el 15% de la firma, la normativa establecida por el CNE, que es el árbitro, entregamos las planillas que se editen para ello, el CNE verificará que todas las firmas son válidas, que no hay firmas chimbas, etcétera, y dirá efectivamente, aquí se recogió el 15% de las firmas del electorado nacional. Por tanto, tenemos la obligación, diría el CNE, de llamar a es lo que está pasando aquí. No se dice que se recoja el 15% de la firma para hacer un referéndum y ver si el pueblo quiere a la Asamblea Nacional Constituyente. No, es el 15% de la firma del electorado, por lo menos, para que se llame a las elecciones y conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Y ese es el pueblo ejerciendo su poder constituyente a través de lo que se convertido en la Constitución. 15% de la firma se considera suficiente para llamar a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero también quedó establecido aquí que el Poder Constituido puede hacer el llamado porque el Poder Constituyente, que es el pueblo, le dio esa potestad cuando lo aprobó de esa manera en diciembre de 1994. Porque el Poder Constituido es tal porque el Poder Constituyente lo eligió y permitió que se conformara. Y le dejó esa potestad aquí, esta Constitución maravillosa. Que efectivamente es una de las mejores del mundo, para no decir la mejor, pero por supuesto que no es perfecta. Nada ni nadie es perfecto. Todo es perfectible. Pensamos nosotros los que creemos en el área eléctrica. Entonces, están las otras tres maneras de llamar a asamblea constituyente. A través del poder constituido, pero una potestad, repito, que dejó el poder constituyente en esta constitución. Que se reúnan los consejos comunales, perdón, los consejos municipales del país y en cabildo abierto las dos terceras partes de todos los concejales y concejalas, por lo menos, aprueben que es necesario llamar a asamblea constituyente. El CNE establecería las normas, las condiciones, cumpliendo todo lo que sea necesario establecer para que sea un mecanismo muy claro. Se reúne la asamblea, levantaría un acta, el CNE diría cómo tendría que plantearse. Lo cierto es que se conformaría. Efectivamente, se hizo la asamblea de concejales y concejalas, que se debatió la propuesta y que se sometió a votación, y por lo menos las dos terceras partes de esos concejales y concejalas a nivel nacional aprobaron que se llamase constituyente. El CNE recibe los recaudos necesarios y tendría que llamar a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, no para un referéndum, a ver si se hace constituyente. Igual la Asamblea Nacional, las dos terceras partes, por lo menos de la Asamblea Nacional, puede hacer el mismo procedimiento. Y el presidente de la República, el Consejo de la Ministra, que fue lo que hizo el presidente Maduro y que es el que aparece aquí, de primerito. Yo lo acabo de decir, en orden, incluso, ustedes saben por qué ha tenido bastante los principios de los años. Bien, escuchamos al ministro para la Cultura, el profesor Adán Chávez, desde aquí, desde la Escuela Nacional de Planificación de La Rinconada. Por el momento nos despedimos. Bueno, escuchábamos entonces parte de la intervención del ministro de Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, en este foro, en este conversatorio, pensando la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 10:56 minutos, vamos a hacer una pausa, y antes de ir a la pausa, lo que les habíamos comentado, después seguimos hablando sobre el caso de la fiscal. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a 8 alcaldes evitar cualquier bloqueo de vías y barricadas en su municipio. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó medidas de protección para los habitantes de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Alias y Carrizal del Estado Miranda y de Libertador, Alberto Adriani y Campo Elías del Estado Mérida por la vulneración de los derechos fundamentales afectados por las acciones de calle de los grupos de oposición. En declaraciones transmitidas por los medios de comunicación, el magistrado Mendoza dictó 8 medidas de amparo cautelar. 3 de ellas son contra los alcaldes del Estado Mérida, Juan Peña, del municipio Alberto Adriani, Carlos García, del municipio Libertador, Omar Lares, del municipio Campo Elías. Las otras 5 las emitió contra los alcaldes del Estado Miranda, Gerardo Blay, del municipio Baruta, José Luis Rodríguez, del municipio Carrizal, José Fernández, del municipio Los Alias, que se hace llamar Yossi, David Smolansky, del municipio El Hatillo, y Ramón Muchacho, del municipio Chacao. Los alcaldes deberán realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar de que se coloquen obstáculos en las vías públicas que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos, dijo Mendoza. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia ordena la inmediata remoción de obstáculos y mantener las vías y a las zonas adyacentes libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado

11 minutos, regresamos a la ventana, temazo de la agrupación Afrocódigos, el tema se llama Homenaje. Y tengo un montón de invitaciones para ustedes, no se pierdan hoy jueves 25 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, esta celebración del centenario de Violeta, del nacimiento de Violeta Parra. Va a haber un evento de, se llama Para Violeta, la casa tuya y tu calle y tu patio. Y va en esta actividad habrá canto, poesía, creaciones artesanales, cerámica, degustación gastronómica. Se va a presentar el colectivo Canto de Corazón, integrado por nuestra queridísima Sonia Vasconcelos, nuestra amiga Tamara Lías, Mónica Viveros, Nancy Conde y Yovi Bustamante, Alejandrina Reyes, y los poetas invitados Joel Linares, Araceli García y Ninfa Monasterios. Esto será será en Café con Letras, en la Torre Ministerial, en La Hollada, de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Tenemos otra invitación que, si no la digo, me guindan. Se trata del poeta del Morralito, ¿verdad? El poeta del Morralito, pues, se va a presentar, porque hay una exposición de artesanías también, en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, aquí en el Boulevard Panteón. Y el poeta del Morralito va a presentar el mismo, va a presentar, pues, el mismo repertorio que presentó el domingo en Los Domingos con Maduro, que de verdad que fue un gustazo, una alegría grande ver al poeta. Bueno, el poeta del Morralito, pues, va a estar allí, ¿no?, cantando, compartiendo con todas y con todos a partir de las 4 de la tarde en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. Así que si va a estar por el centro, ahí les tenemos el itinerario. Se va temprano, a eso de las 2, se puede ir para ver a este recital de Violeta Parra, para compartir con Sonia, con Tamara y con todo ese colectivo de cantoras. Y después, a las 4, agarran y se lanzan a la Casa de las Primeras Letras para darle un abrazo gigante al poeta del Morralito. Por ahí también les tengo otra invitación, pero que la tengo que buscar porque me las han mandado al teléfono. Y vamos a darle paso también a la próxima llamada. Buenos días. Buenos días, es la misma Ingrid. Ajá, Ingrid. Yo estoy, cuenta, como Drupi, soy yo. No, vale, vez, tranquila. Mira, mi vida, yo quiero hacerle un llamado a la jefe del Distrito Capital, a Carolina Sextani, para que por favor le cancelen los maestros jubilados, los que están por las instituciones privadas, por los bancos privados, que ellos cobran es mensuales. Entonces aún no han recibido la mensualidad. Y de paso, a los que les cancelaron en las otras, en los bancos de gobierno, se lo cancelaron sin el aumento. Entonces, como tú comprenderás, están bastante. Ahorita me llamó un familiar y me dijo, hago un llamadito que yo la otra vez, cuando te llamé a Tienza, enseguida depositaron a ustedes. Por eso que yo lo estoy haciendo, porque sé que tú eres efectiva. Hicieron el llamado y enseguida ellos pudieron cobrar. Tienen el mes sin cobrar y les vino sin aumento. Pero a los que él es de mercantil, a los privados, no le han cancelado nada. Y a los que cobraron, sin el aumento, no como el Ministerio de Educación sí declaró con sin. Sí lo hizo con su aumento respectivo, pero agradezco yo, mi amor, okay, el llamadito. Bueno, ahí está puesto, ¿no? Que me le vaya, listo, bien, pues. Ok, un abrazo grande, querida. Igual, Ingrid. Vida, que, bueno, te pides, pues, amén, pides. Un beso gigante. 11:15 minutos. Bueno, la otra invitación que le tenemos, la otra actividad para el día de hoy, es el Festival por la Paz y la Vida, que se está llevando a cabo el día de hoy, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque del Oeste Recreacional Ali Primera. Así que están todos invitados. Invita a ver aquí la Fundación Alexis Vive y también, ya va, que esto no se ve, la Comuna Panal 2021, la Comuna Socialista Panal 2021. Entonces ya lo saben, este festival por la paz y la vida en el Parque Recreacional Ali Primera. Habrá un conversatorio sobre cultura urbana en tiempos de revolución con Luis Gascue, nuestro amigo Layo, Dani Llanes, que a Clors Orsha y Mr. Yayo. Así que ya lo saben, están todas y todos invitados. Muchas actividades. Por ahí dicen que los jueves son viernes chiquitos, ¿no? Bueno, hay bastantes cosas. Parece viernes y ya falta menos para el viernes. A ver si ya tenemos el chance de descansar. Bueno, otra figura que también se pronunció sobre las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz fue el ministro del Interior, Néstor Reverol. Según Néstor Reverol, la inacción del Ministerio Público ha propiciado un clima de impunidad. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Néstor Reverol? Tras anunciar la captura de implicados en acciones terroristas en Caracas, San Antonio de los Altos y el Estado Zulia, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, denunció que en el Estado Mérida, los autores materiales del asalto e incendio de la casa de José Ramón Quintero González, campesino, agricultor y artesano, quienes fueron capturados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fueron liberados luego de que los fiscales del Ministerio Público desestimaran todas las actuaciones policiales policiales llevadas a cabo en flagrancia y dieron la orden de soltarlos. ¿Ok? Bueno. Reverol informó que en las últimas 48 horas se desmantelaron nuevas células terroristas armadas que han venido desatando focos de violencia criminal que intentan cercenar los derechos a la vida, a la paz, al libre tránsito y al desarrollo cotidiano de la sociedad. Dio a conocer la detención de Víctor Lisandro Salerno y Madelis Hernández Bello, quienes financiaban, organizaban actos terroristas en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Se detuvo en Caracas a David Sosa Escalante y a María Andreina Montilla, miembros del partido de derecha Voluntad Popular. También se detuvo a Héctor González Machado, militante de Un Nuevo Tiempo, Ergio Pedreañez Paz y Daniel Albornoz, integrantes de Primero Justicia, quienes dirigieron actos vandálicos y asaltos a establecimientos en Santa Bárbara del Zulia, ocasionando grandes daños al comercio local y pérdidas millonarias. Señaló que se incautó material explosivo no convencional, bombas Molotov y otros elementos de interés criminalístico. También habló sobre el clima de impunidad que existe en el país. Néstor Reverol señaló que grupos armados paramilitarizados asociados a bandas delincuenciales están completamente al margen de la Constitución, al extremo de asediar instalaciones militares con riesgo implícito de causar muertes. Esta espiral de violencia ha causado un clima de impunidad propiciado al mismo tiempo por el Ministerio Público, que con su inacción no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia y consecuentemente ha generado zozobra en la colectividad. Dio como ejemplo que en el estado Mérida fueron capturados los autores materiales del asalto e incendio de la casa de José Ramón Quintero González, campesino, agricultor y artesano, quien goza del respeto y afecto de la comunidad de Pueblo Llano. En este caso, los fiscales del Ministerio Público desestimaron todas las actuaciones policiales llevadas a cabo en flagrancia y ordenaron la libertad plena de los implicados, denunció. Este hecho ocurrió el pasado viernes 12 de mayo y ocurrió en el sector El Caney, calle principal, vía Pueblo Llano, parroquia Las Piedras, municipio Cardenal Quintero. La causa del ataque era política. El artesano es un reconocido chavista. Por este hecho fueron aprehendidos Eneida María Ramírez Becerra, de 44 años, y Jorge Luis Ramírez Becerra, de 26, sostuvo en su momento el ministro Reverol, quienes están convictas y confesas. También denunció que se había llegado a precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mostró su esperanza de que la verdad se imponga en los tribunales. También llamó al Ministerio Público a investigar el intento de homicidio a dos venezolanos a quienes se les intentó quemar vivos el 18 o el 20 de mayo pasado. De eso no dijo nada la fiscal, o casi no dijo nada. En un acto salvaje de intolerancia y odio sin límite, dichos venezolanos están siendo atendidos por nuestras autoridades de salud y nuestro gobierno, señaló Néstor Reverol. ¿Tenemos llamada, Luiller? Ok, perfecto. Son las 11 y 20 minutos. Y tenemos que el día de ayer, grupos violentos opositores incendiaron la sede del Ministerio de Vivienda en el Zulia. El ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, denunció este miércoles que una sede ministerial del Instituto de Vivienda, ubicada en el estado Zulia, fue atacada por una escuadra sediciosa alentada por la extrema derecha. Durante un contacto telefónico, Quevedo detalló que el ataque se registró en horas de la tarde en el centro de Maracaibo y tras lo ocurrido se perdieron proyectos de viviendas, algunos elaborados junto al Poder Popular. Son actos terroristas que deben ser condenados. Tenemos una derecha que no se manifiesta en contra de estos actos, sino que los apoya, dijo, y alertó de un plan en manos de estos grupos extremistas para atacar de forma sistemática las instalaciones del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Bueno, son las 11:21 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con Marc Anthony, Flor Pálida. Una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda la alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regaló.

decidido convocar las elecciones regionales para gobernadores, gobernadores, gobernadoras y a los consejos legislativos regionales para el 10 de diciembre de 2017. Para tal efecto, he convocado una sesión para el día jueves a las 3 de la tarde para aprobar ambos cronogramas para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, trabajando, como dije, para una fecha hacia finales del mes de julio y el otro cronograma para la convocatoria de la elección regional para el 10 de diciembre del 2017. Nacional verdadero. ¿Quieren diálogo? Poder constituyente. ¿Quieren paz? Poder constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder constituyente. Originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal. Originario. ¡Que viva la Asamblea Nacional Popular! Por la paz constituyente, por la vida constituyente, por la tierra constituyente, por la patria constituyente, por los hijos constituyente, por las madres constituyente, originaria y popular, obrerista y comunal, cultural constituyente, juvenil constituyente, campesina constituyente, misionera constituyente, socialista constituyente, indigenista constituyente. Nicolás la convocó y el pueblo se lo aprobó. ¡Sí! La ventana. Atrévete a mirar más allá. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Once 35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bello tema, Está flotando en el viento, Blowing in the Wind, un tema antibélico, un tema pacifista del cantautor y premio Nobel de Literatura Bob Dylan. Y bueno, nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Tiene chance, todavía quedan unos minutos de programa para participar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, que hoy se han estado funcionando bien. El grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Mario Pérez Herrera y dice: buenos días, Enza. ¿Qué puede pasar con esa postura política que tiene la fiscal con los casos criminales y terroristas que no son resueltos con la verdadera justicia en Venezuela? ¿No estaría ella, la fiscal Luisa Ortega Díaz, cometiendo un delito con esa postura, con estos hechos criminales? ¿Quién pone y quita a esta funcionaria? La Asamblea Nacional, el Tribunal o el Presidente? Es la Asamblea Nacional. Y si esta fiscal no cumple con sus funciones como debe ser, ¿a qué dependencia se puede dirigir para que se solucionen sus problemas? La fiscal no tiene la última palabra en esto. ¿Quién puede echar por tierra su decisión? Todos los fiscales pueden pensar de esa manera como lo hace la fiscal Ortega. No puede salir esto de su colega, el resto de sus colegas a manifestarse en su contra con estas decisiones fuera de la realidad. ¿Se puede demandar a esta fiscal en los tribunales? ¿Qué futuro puede tener esta fiscal? ¿Se irá lisa de todo esto? No puede haber impunidad en todo esto. Bueno, muchísimas dudas se le despiertan a Mario. Una de las soluciones es Asamblea Nacional Constituyente, porque hay que relegitimar, hay que nombrar nuevas autoridades. Habría que nombrar nuevas autoridades y es una forma de que se haga justicia de acuerdo a lo que estás planteando, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Serenza, ¿cómo estás? Alexander Pupito. Hola, ¿cómo estás, Alexander? Ay, bien, escuchando el programa, verdad que está fuerte y todos los temas. Sí, señor. Pero bueno, de verdad que la postura, una de un lado y de otro, la verdad que ha sido bastante fuerte. Pero también hay que ver que, por lo menos en mi caso, yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas que me llamó la atención fueron las elecciones. Uh-huh. O sea, ¿dónde quedaron las elecciones de alcalde? Por lo menos yo soy yo lo sé. O sea, ya estás hablando. ¡Ay, qué pasa acá, Jorge XY! No, fíjate, es que no corresponde. La vez pasada no se eligieron alcaldes al mismo tiempo que las de gobernadores. Las elecciones de alcalde fueron posteriores en las elecciones pasadas, pero yo me acuerdo que no votamos en esas elecciones, yo también vivo en Libertador y no votamos, ¿entiendes? Porque por esas elecciones vinieron después, se hicieron en otro momento, pero no corresponden ahora. Ahora, sí hace falta también renovar, ¿no? Renovar los alcaldes, pero realmente no me acuerdo cuándo corresponde. Sí, bueno, supuestamente el programa anterior iba a ser para diciembre y la de gobernador iba a ser para el primer semestre, creo que fue lo que quedó. Me viene que con la constituyente eso se modificó. Pero sí, también tengo una duda, o sea, a ver si me puedes aclarar. Vamos a constituyente, ¿no? Okay, estuve leyendo los artículos, ¿no? Chévere, me parece que hay cosas válidas, que hay cosas que faltaron. Por lo menos para que evitemos este problemita de que si se activa o no se activa, debería haber un inciso donde se diga que después que haga la iniciativa, se haga un inciso, sea el pueblo que diga sí o no, para que haya, para quitar esa diatriba que hay. Exacto, ¿no? Ahí, de verdad, y yo coincido contigo, Alexander, o sea, yo pienso que se cuestiona que la oposición parece que no confiara en el voto, ¿no? Y bueno, ¿y nosotros por qué? Y porque nosotros vamos a confiar nosotros en el voto, que se le consulte al pueblo. O sea, porque está esta opción, la de la Asamblea Nacional Constituyente, que aparentemente tiene apoyo popular, porque lo hemos visto en la calle, lo hemos escuchado en la calle, o sea, es una alternativa de paz. Entonces, claro, lo que pasa es que urge, realmente urge, activar este mecanismo para bajar, para neutralizar arremetidas insurreccionales que están viniendo por parte de algunas instituciones. Y de paso, que si la oposición quiere que el presidente Nicolás Maduro pues ponga su cargo a la orden, esta es una de las formas, ¿no? Yo puedo entender eso, pero dicen que de la prisa solo queda el cansancio. Entonces, una de las formas de desarmarle el argumento a la oposición, que no implicaría violar la Constitución, porque no lo implica, como ojo, como lo del referendo consultivo tampoco viola la Constitución, ¿verdad? Pero sería una forma, bueno, mira, vamos a someterlo a referéndum consultivo, pero conociendo a esta oposición, que ya le soltaron, conociendo a la MUD, que ya le dijeron, bueno, ahí tienen las elecciones regionales y dicen que no las quieren, entonces capaz que se lance un referéndum consultivo que retrase la instalación de la constituyente y va a brincar la MUD a decir que no la quieren porque hay que relegitimar a los rectores del CNE porque no confían en el CNE. Es que esa es la cuestión, que ellos han demostrado que le van a decir que no a todo. Exactamente, pero es como yo le hice un comentario en estos días, un amigo me dijo algo, ¿no?, que me llama mucho la atención. Presidente, es que a mí no me hace falta que la MUD dé permiso para hacer las cosas. A mí no me hace falta que la gente, vamos a hablar de los dos lados, que el PSUV me dé permiso. Yo pienso que para uno llamar a todas las personas, como el presidente lo ha hecho, pero yo no tengo que esperar que la MUD diga tal cosa. Bueno, no, señor, es como la mesa de diálogo. Yo nunca estuve de acuerdo que la mesa de diálogo se hiciera entre cúpulas y en secreto. Eso tiene que ser entre todos los sectores, en público y televisado. Que ahí se diga qué es lo que se va a hacer, porque después salen esos descalificativos que fueron los mismos, que el gobierno no cumplió, que la MUD no cumplió, que el otro no cumplió. ¿Qué fue lo que discutieron? ¿En qué quedaron? Yo no me enteré, eso no se enteró. ¿Me entiendes? Eso es lo que lleva a enterar. Lo otro es que yo tengo una pregunta que para ver si la consulta, volvemos a constituyente. La constituyente se hace todo el negocio, ok, no vi al final de la pregunta que presenté, hay que aclararlo, y después se va, que ya la están tomando como matriz, y después se va a consultar al pueblo en referendo aprobatorio si va o no va. Eso es que, bueno, eso es colocarlo. Y si la constituyente se aprueba o no, mi pregunta es esta. Vamos a poner en el caso que no se apruebe. Igual los poderes hay que legitimarlos. Esa es una pregunta que yo tengo, que me hicieron esta mañana y me quedé pensando. O sea, no se aprueba la constituyente por X y Z. El presidente... No. Es que es la constitución. Lo que se aprueba o no se aprueba. La constituyente no. La constituyente se elige y está ahí. No, disculpe, lo hablé mal. La nueva constitución ya reformada con todos los punticos, reforzada, etcétera, se aprueba, okay, se sabe automáticamente que los poderes hay que legitimar, o sea, cada quien tiene que poner su cargo a la orden. Exactamente. Y llamar a elecciones otra vez, asambleas, presidentes, legislativos, alcaldes, todo el mundo. Ajá. Mi pregunta es, que eso me hicieron esta mañana y me quedé pensando, si en caso de que la constitución no llegue a aprobarse, pues X y Z, ¿también se llama a legitimar poderes o quedamos normal hasta el 2018? Esa es mi pregunta. No sé, realmente yo no soy jurista. Es una pregunta interesante para planteársela a un jurista, un abogado. Bueno, estaré pendiente para hacerlo, ¿no? Para aclarar esa duda, bueno, mira, yo me imagino, Me imagino que no, aunque los tiempos coincidirían ya para unas elecciones generales, ¿no? Pero me imagino que no, porque no se está refundando el Estado. No sé, realmente no sabría decirte. Sí, esa es una pregunta. Y la parte final, yo acabo de leer la sentencia sobre los alcaldes. Ajá. Que tienen que llamar al orden y abrir las vías y afines. Pero yo pienso, parte del principio, que la ley tiene que ser para todos. Uh-huh. Porque mira, yo tengo un apartamentito aquí en el Paraíso que tengo abandonado porque no he podido salir del Paraíso, porque no tengo un alcalde que dé la cara sobre los guarimberos. Que tal, sí. Señor Rodríguez también es con usted, aunque no lo hayan nombrado. No, o sea, porque ahí está actuando, en el Paraíso está actuando la Guardia Nacional Bolivariana. Oye, que ayer la parte del San José de Tarbes estaba militarizada hasta los dientes. La Guardia Nacional está actuando, la Guardia Nacional Bolivariana está actuando también en la Policía Nacional Bolivariana, pero uno se pregunta, ¿dónde está Policaracas? ¿Por qué no están recogiendo la basura? Uno pasa por allí y entonces tú ves ya la basura atravesada en medio de la calle, llueve y la Avenida Páez se transforma en un afluente del Guaire. Bueno, señora, es una cosa, entonces uno dice, ya va, y eso lo decía yo ayer, ¿qué pasa con Jorge Rodríguez? Ojo, no es que esté permitiendo las guarimbas, pero se andan haciendo los locos con la no recolección de la basura, que ese es el diezmo que tienen que pagar todos los edificios para que los guarimberos no les prendan fuego. Señora, se me quitó la denuncia. Es que es así. No están recogiendo la basura. Es una, o sea, la Avenida Páez del Paraíso, todo el Paraíso es una cochinada, nos estamos revolcando en la porquería. Y no, de verdad, hace siglos que yo no veo un camión de la basura. Ahora, puede que estén, o sea, que los mismos trabajadores del aseo estén asustados, no les vayan a prender fuego, porque vamos a estar claros que las guarimbas en esa parroquia han estado fuertes y hasta se han cobrado vidas. Señora Enza, para tomar el comentario, y terminar, dame dos minutitos. Uh-huh. Usted sabe que yo vivo en el Paraíso y tengo mi otra casita en el Junquito. Uh-huh. Sabe que tenemos ya, esto ha sido reiterado en el Junquito, no tenemos agua, alcalde. Los rebombeos están dañados. Yo no quiero plata para el Suena Caracas, alcalde. Yo quiero plata para que usted repare los rebombeos. No puede ser que haya 4 rebombeos para el sistema de Junquito, antiguo de Carapiti, solo funcione uno para todo el mundo. Señor alcalde, es una denuncia que se le hizo a este personal. La vía del Junquito, señor alcalde, la basura, no solamente ahí en Montalbán, en Tímolo, Carapito, eso es impresionante. Los containers no sirven, ya se vencieron, pues los containers tienen un tiempo de vida, no hay containers nuevos. Las vías están horribles, señora Enza, usted se ha dado cuenta, uh-huh. Usted va para el Junquito y yo tengo un rústico y acabo de gastar un dineral que me tuve que empeñar con el Banco de Venezuela, porque gracias a Dios el Banco de Venezuela por lo menos me dio el crédito, porque ahora resulta que no hay ni un zunde que me diga ahora que un caucho por una camioneta cuesta 928 mil bolívares, cuando mi comandante Chávez costaban 3.150. Un William Contreras que aparece en panaderías, pero no aparece en la venta de repuestos. No puedo reparar otro carro que tengo porque la cadena del tiempo que costaba cuando mi comandante Chávez 3.150, ahora cuesta 3.958.000 y no hay zunde, que se le ha hecho la denuncia formal, se ha organizado grupos de personas, se ha hecho lo que se ha hecho en la parte de la comunidad organizada. No hay manera de controlar los repuestos y eso es una denuncia que yo tengo ya hace años por estas emisoras y por otras. Entonces, vamos a estar claros que la constituyente, presidente, es necesaria, pero hay, mientras tanto, ¿qué? La inflación, ¿cuál es la dinámica de ataque contra la inflación, contra la usura? Porque yo no, o sea, la constituyente va a resolver, pero la constituyente necesita tiempo para resolver. Mientras tanto, la gente quiere acciones contundentes, es la palabra, señor presidente, señor alcalde. En Libertador, acciones contundentes contra las vías destrozadas, porque ya no estamos hablando de vías con huecos, vías destrozadas. La principal de la Yaguara es un tremendo hueco, y así sucesivamente en varias vías. Yo realmente, señor alcalde, desde que usted está en esta gestión, yo he sido muy crítico de su gestión, y la señora Enza sabe que yo tengo años en esto, y se lo estoy diciendo con toda la calma del mundo, porque de verdad yo soy una persona que cree en el legado revolucionario, pero no creo en funcionarios que no hacen su trabajo, que deja mal parado al presidente Maduro y a su vez al legado del comandante Chávez y el alcalde Jorge Rodríguez, uno de ellos, y lo digo con toda la afirmación de ser una persona que cree en el chavismo y siempre he apoyado el programa de la señora Enza, porque es uno de los pocos, señora Enza, creo que ya el único, porque ya las emisoras ya no permiten llamadas, donde la persona puede hablar puede hablar a favor, en contra, puede criticar, puede denunciar, y usted siempre tiene la ventana abierta, y eso se lo agradezco y se lo voy a agradecer todo el tiempo. Señora, eso sería todo. Espero su comentario y pase muy buen día. Un abrazo grande, querido Alexander. Mira, ¿no? Te entiendo perfectamente, ¿no? Es cuestión de ubicarnos también en las dimensiones de lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos en un clima de preguerra, que pudiéramos decir que estamos prácticamente en una guerra económica declarada. No estamos en una guerra civil en el sentido clásico de la palabra, lo que fue la Guerra Civil Española, por ejemplo, que era un ejército que dio un golpe de Estado levantándose en contra de un gobierno legítimo. Entonces el pueblo se armó como miliciano y entonces habían áreas geográficas que eran manejadas por un sector y otras áreas geográficas que estuvieron manejadas o gobernadas por el otro. Estamos hablando que esta es una guerra similar a la que se dio en Nicaragua, así lo veo yo, una guerra similar a la que se dio en Nicaragua, donde es el ejército luchando contra un ejército irregular con mercenarios traídos de afuera. Por supuesto que también había pueblo nicaragüense, pero estamos hablando de un ejército con mercenarios financiados desde el exterior. Esa guerra en Nicaragua duró 10 años, esperemos que esta no dure tanto, ¿no? Esa guerra en Nicaragua duró 10 años, costó 30.000 vidas y Nicaragua además tuvo un bloqueo financiero. Y también jugó un papel importante la burocratización y la corrupción de algunos factores, algunos sectores del gobierno revolucionario, ¿no? Algunos escándalos de la familia Ortega, que eso no tiene por qué estar salpicando a Daniel Ortega, pero bueno, en la familia siempre hay una oveja negra, ¿no? Entonces, 10 años más tarde hubo unas elecciones donde la gente cansada de guerra, cansada de bloqueo, cansada de todo, terminó entregando la revolución sandinista y le dieron su voto a una señora llamada Violeta Chamorro, que era una viuda, era la viuda de un empresario, una señora que empezó a hablar: han matado a nuestros jóvenes, ya basta de muertos, ya basta de jóvenes muertos, ya basta de estar entregando a nuestros hijos a una guerra, yo prometo la paz, yo prometo la estabilización. Y bueno, y los hogares nicaragüenses rotos como estaban, con algún hijo muerto o lisiado, pues y desencantados por la ineficiencia del gobierno sandinista para algunas cosas. Ojo, que es difícil ser eficiente cuando se goza de un bloqueo financiero, cuando se vive un bloqueo financiero, se vive todo un bullying internacional, una campaña mediática. O sea, Alexander, no estamos como en la época del comandante. Estamos asediados como nunca. Y yo creo que eso debemos tenerlo claro, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo claro, y lamentablemente, tanto como pasó en Nicaragua como ahora, las instituciones están penetradas por quintas columnas que buscan sabotear todo el trabajo que se está haciendo. Entonces no es fácil, es importante, si no queremos que se repita el chamorrazo, que quién sabe si Luis Ortega Díaz se lanza a la presidencia en el 2019, porque esta situación de verdad yo dudo mucho que la oposición logre tumbar al presidente Nicolás Maduro. Realmente lo dudo mucho. Pero esta actitud de la oposición, de la guerra permanente, ya falta poco para las elecciones del 2019. Ya falta poco. Y esto a mí lo que me indica es que quieren jugar al escenario Nicaragua, sacarte un outsider. Y hay varios outsiders que están jugando y están viendo, están tratando de representar una tercera alternativa entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática. No se extrañen que Luis Ortega Díaz, yo como madre, como mujer, que me duelen los muertos, yo que he sido tan equilibrada y apliqué justicia mientras estuve en la fiscalía, se lance. Que la terminen lanzando a la presidencia de la República, no nos extrañe que esté pensando en eso también un Miguel Rodríguez Torres, que representa como que esta tercera opción, ahí anda hablando: ¡ay, gobierno malo, oposición mala, yo estoy en el medio, viva yo! ¿Quién sabe? Es probable que busquen una figura femenina para jugar al elemento de la madre, ¿no? Lilian Tintori puede que en algún momento la hayan querido convertir o la hayan proyectado como una chamorro, pero realmente lo dudo, ¿no? Porque está demasiado empatucada de muerte, ¿no? pero por ahí están buscando, por ahí vienen los tiros. Eric Ortega Sanoja escribió algo muy interesante que decía: fiscal, diga qué fue lo que le ofrecieron, hicieron, porque plata no es, una green card no es. Entonces, o puede ser, a lo mejor le ofrecieron respetarle la vida a su familia, porque el precio no siempre, el precio que la gente tiene no siempre es dinero. Puede ser una medicina, puede ser la vida de la familia, puede ser la salud. Uno no sabe. Uno no sabe, ¿no? Pero mira, lo que te digo, Alexander, es que la situación es sumamente complicada. Sumamente complicada. Y que estamos hablando de grupos paramilitares que están actuando en algunas parroquias del municipio Libertador, ¿no? Por eso es que uno dice, bueno, está que la especulación, esto, lo otro. Oye, si tenemos las instituciones infiltradas con quinta columna, que no están demostrando eficiencia, uno está apoyando y uno apoya a la constituyente, y a uno lo que le queda es pedirle al gobierno señalar, mira, hay que cuidar la inflación, hay que cuidar esto porque la guerra económica continúa y eso no se puede descuidar. Por supuesto que no se puede descuidar, ¿no? Pero tampoco podemos ser tan duros con el Estado porque la situación no es fácil y realmente estamos enfrentando un acoso y un asedio como el que nunca habíamos vivido. El caso de el alcalde Jorge Rodríguez, no sabemos si a la gente de Ecotécnica la tienen amenazada. Temen que les incendien el camión, temen que les prendan fuego. Eso es lo que no sabemos. Y sabemos que la parroquia Paraíso está llena de basura, porque está la basura en medio de la calle. Está llena de basura porque muchos edificios la colocan allí. Insisto, y la mayoría de esos edificios no lo hacen porque estén de acuerdo con la guarimba. Lo hacen para evitar que los guarimberos, que los opositores llaman colectivos, dañen las instalaciones. No es una situación compleja, Alexander, y yo creo que tenemos que aprender a ver las cosas desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Son las 11:55 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García. Nos estaremos escuchando ya el próximo lunes. Mañana es mi última clase del curso de locución, así que ya a partir de la semana que viene, pues estaremos compartiendo de lunes a viernes. Así que desde ya les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Y nos vamos con Oscar de León, Eddie Palmieri y Tito Puente. Cielito lindo, chau. Cielito lindo vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Tesoros, un poco de papel por algo, negrito de mis tesoros.